Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos al Noveno Podcast, episodio número 82 o volumen 5 número 10. Este programa en el que cada entrega os traemos las nuevas cosas del universo superheroico, comiquero en general, y bueno, pues de vez en cuando pues alguna que otra tontería que se nos ocurra. Yo soy Albertini de Salamanca y al otro lado de la región tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas. ¿Has estado a punto de decir cada semana o...? Sí, he estado ahí algo. Tentado de hacerlo, pero luego he pensado, pero si es que tenemos ahora la periodicidad aperiódica tan chula que nos estamos marcando, seguramente sí, nuestros oyentes, no todos, nos echaron... No todos, porque hay gente que dice, bueno... Mola que hagáis programa cada semana, pero llenadlo un poco, que dure más de una hora. Es que... o es una cosa o es la otra. Sí. Últimamente no sabemos cuándo podemos grabar y nunca tenemos mucho tiempo, o sea que... Así que bueno, van a ser los programas cuando podamos grabar y lo que duren. No vamos a... Exactamente. Pero bueno, como siempre, entonces... No creo que nunca tengamos tan poco tiempo para no grabar una hora y algo seguida, así que... Vamos a intentarlo así. Y bueno, pues si te parece, comenzamos con las noticias. ¿Por qué no? Y comenzamos con Marvel. Bueno, básicamente tenemos las noticias, hoy bloque de noticias comiqueras de Marvel. Y ya que tenemos dos cosas bastante importantes, la primera es Marvel Global Comics. ¿Qué es esto? Pues el sistema mundial... de cómics digitales de Marvel. Como los Vengadores. ¿A qué los llamarán? Marvel Mundiales. Marvel Globales. Que va a parecer más examen que... Los parciales de Marvel. Los parciales de Marvel. ¿Os acordáis que hace... yo creo que un año o algo así... os comentamos que Marvel había hecho un contrato, un trato, un lo que sea con la plataforma Iverse para desarrollar una aplicación en la que ellos, tipo Comixology, tipo lo que sea, tipo su plataforma de cómics digitales, pero a su vez hacer estos cómics disponibles en otros idiomas, como cuáles español, francés, alemán... chino simplificado, japonés... Chino simplificado, siempre. Sí, es una cosa que ponen siempre en la nota de prensa y siempre me sorprende. ¿Y en portugués? Y en portugués, no sé, creo que también. Pero vamos. Perdería mucho si tuviera en portugués. ¡Es pimecinho! ¡O patrulla, eh! Y bueno, pues ahí ha salido ya la plataforma... Marvel Global Comics, que ha salido para la App Store de Marvel, para la Apple Store, desde el pasado 6 de febrero. Uh-huh. No lo hemos podido probar porque no tenemos... Creo que, Dani, tú no tienes Apple, ¿no? No tienes iPhone ni iPad. Yo tengo un iPod de esos que que Apple ya ha dicho que no existen. Y como no existe, pues no me dejan tener nada nuevo. Y bueno, en principio dicen que más tarde, durante este mismo año, van a hacer para otras plataformas. Me imagino que sacarán fijo para Android y no sé si para Kindle Fire y de estas tablets e-books raros. Y Windows Phone, no sé, lo que quieran. Y bueno, todavía pues existe eso de Windows Phone, todavía existe. Sí, sí. De hecho lo está petando, ¿eh? ¿Qué me dices? Que como tiene Nokia... Eso ya es el acabose. A base de pesados. Sí. Y bueno, pues básicamente ese es el tema, ¿no? Pues que tenéis un iPhone, un iPad y os apetece probar la aplicación. Y nos hacéis un screencast o lo que sea, o unas primeras impresiones. Estamos deseosos de escuchar vuestra experiencia con los cómics en... Hombre, la gracia sería que os lo descargaseis en la traducción española, que me imagino que estará de la mano de Panini. A mí me suena cuando comentamos esto por primera vez, que desde Panini sí que medio dijeron que se encargarían ellos del tema aquí en España. Entonces, bueno, si tenéis la posibilidad de probarlo, un llamamiento a todos nuestros oyentes manzaneros del Manzanares, que bueno, pues si lo probáis, pues nos lo comentáis y veis cómo está la traducción, esos aspectos técnicos que nos interesa tanto. Sí, siempre. Otra cosa de Marvel que tenemos como novedad es que Dan Slott, no contento con traer a Peter Parker de vuelta a la colección, como todo el mundo esperaba que fuera a pasar. ¡Qué mamón! ¡Qué tío, eh! Sí. Ha decidido, pues, hacer una pequeña revisita a los primeros días de Peter Parker como Spider-Man. O sea, a los primeros 60 días como ese superhéroe. Y lo va a hacer en los números, atención, Amazing Spider-Man 1.1 hasta el 1.5. ¡Oh, sí! Porque todo el mundo sabe que es muy fácil seguir las colecciones así. Por favor, me da el 4,7, por favor. Quiero el 3,14. El número pi, 3,14. El 3,14, por favor. Va a ser una saga, por lo tanto, pues eso, de 5 números que se va a titular Learning to Crawl, o sea, aprendiendo a gatear, a arrastrarte, esas cosas. Y bueno, pues básicamente... De hecho, a trepar sería. Que más con el trepar muros, sí, puede trepar. Claro, qué leches. Es que me parece a mí que para el personaje como que le pega más. Sí, en vez de gatear. Es conocido por todo el mundo que el Spider-Man es un personaje que va gateando. ¿Qué es eso? ¿Es un pájaro? ¿Es una gusano? ¿Es...? ¿Es el tranvía? No, es Spider-Man. Ay, bueno, cruce de cables. En cualquier caso, que va a ser esta saga que va a hacer un puente entre el número 15 de Amazing Fantasy, que fue la primera aparición del personaje, hasta, supongo, el número 1 de Amazing Spider-Man. O sea, supongo que es esos días en medio. Algo así, me ha parecido a mí entender. En cualquier caso, volver un poco literalmente a los orígenes del personaje y supongo que vete a saber, a lo mejor introducir alguna cosa para luego hablar de ella en la colección. No, nunca se sabe con Dan Slott. Decía Slott, dice Slott en la entrevista que le hacen tanto en Marvel como... Sí, en Marvel es donde sacamos la noticia, que él muchas veces estaba leyendo... un cómic de Spider-Man de los clásicos y decía, pero ¿de dónde huevos sale esto? Y quería explorar eso, una especie de behind the scenes, ¿no? Eso que no se vio entre estos dos números, entre el Amazing Fantasy 15 y el número 1, y intentar, pues eso, en esas primeras épocas, ver qué es lo que hizo de Spider-Man tomar las decisiones que toma en los primeros números de la colección. Lo cual me parece un enfoque bastante interesante y que no es en plan recontar la historia, o por lo menos aparentemente recontar la historia porque sí, tipo el capítulo 1 de John Byrne o, no sé, otras bazofias similares. Hombre, se parece más un poco a eso de las historias jamás contadas que hizo Busiek, quizás. Un poco contar las historias que había entre historias, porque al final Stan Lee pues iba haciendo lo que se le ocurría, tampoco pensaba mucho en la continuidad, supongo. Ahí está a mí me parece una noticia interesante. Luego hay que ver que creo que para mayo también todavía no se ha anunciado, pero en teoría debe haber una nueva serie de Spider-Man. Y la especulación mayoritaria es que va a haber una serie propia para Spider-Man 2099. Vale. Una vez reintroducido en la continuidad actual, pues parece que esa es la línea. Ahora de hoy, en lo que estamos grabando, todavía no se ha producido la noticia, pero no debe tardar porque los solicits deben estar al caer. Sí, que no es que sea una mala idea per se, porque al final el personaje de 2099 sí que es bastante diferente del que conocemos nosotros, no como otros clones y demás, que bastante literalmente se parecen mucho. Sí. Y vamos a pasar ya a las noticias de televisión y demás. Cine y televisión, aunque básicamente va a ser televisión, con la noticia de que finalmente vamos a ver Predicador en televisión, de momento. Creo que ya comentamos en otoño del año pasado, no sé si lo hicimos ya noticiable o hicimos una especie de adelanto, se cuenta, se rumorea, se dice, se comenta, pero finalmente AMC, la cadena que nos trae cada semana The Walking Dead y otras cosas menores como Mad Men y Breaking Bad, nos ha mandado una nota de prensa comunicando que va a adaptar, que está desarrollando una serie del predicador, Preacher. Después de unos cuantos pasos en falso. En esta ocasión va a ser Seth Rogen e Evan Goldberg, el equipo que te trae de Green Hornet, entre otros. Sí. Y pues van a ser los que se van a adaptar esta obra de culto de los 90, finales de los 90, hecha por Garth Ennis y dibujada por Steve Dillon. Y decía Dani que después de unos varios pasos en falso, porque HBO tenía los derechos de adaptación, pero no les convencía el desarrollo, el enfoque de quien tenía encargado, que se llamaba Mark Steven Johnson, no me acuerdo cómo, Anthony. Sí, creo que era el director de Daredevil. Puede ser, no sé, no me acuerdo. Lo tenía apuntado en otra noticia, aquí no está. Les parecía demasiado oscura y controvertida para HBO. Entonces en AMC no pasaba claro, nada. Claro, AMC, que como todo el mundo sabe, es una cadena mucho más transgresora, mucho más atrevida. Y bueno, que es de cable normal en vez de cable premium, que eso quiere decir que tienen sus restricciones en cuanto a censura. Claro, o sea, Mark Steven Johnson es el... Sí, el que era el director de Daredevil, creo que es. Y bueno, pues, claro, ese es el tema. Bien, porque se va a adaptar, es un cómic que puede ser bastante cachondo verlo en televisión, pero ¿qué vamos a tener? No sé si... claro, quiero decir, que le quitas al predicador toda su violencia, sexo, drogas, rock and roll, o por lo menos rebajas y a lo mejor no sale una cosa rara. Hombre, desde luego... Y su irreverencia, porque... No, sigue. No, digo que era parte del encanto que tenía. O sea, también estaba bien porque no era solo eso, pero desde luego tenía mucho de la mala leche y de las cosas estas graciosas que le dan a Ennis de vez en cuando, aparte de las otras cosas que hacen el predicador un buen cómic, ¿no? Que obviamente... Están los personajes y todas estas cosas. Lo que pasa es que, claro, si le quitas todo eso, se queda en algo como más estándar, supongo. Por lo menos, gracias. Sí, ese es el problema, quiero decir. Dale. No, decía que ese era el problema, que al le quitas la irreverencia, le quitas o se la suavizas y claro, queda algo que Garth Ennis desarrolla. Ideas muy interesantes, ideas muy tal, más allá de esa trama de, pues eso, de ese ambiente. Pero, claro, no le llames predicador. Claro. Ese es el tema. Sí, de todas formas, bueno, Garth Ennis por lo menos parece que él estaba contento porque decía que Seth Rogen y Evan Goldberg habían entendido de qué iba la serie y... sobre qué iba exactamente. No sé si con eso quiere decir exactamente que vamos a tener una versión un poco más suave, que yo creo que es prácticamente obligado, aunque no quieran. Aunque bueno, ciertas cosas de Preacher, no solamente el vocabulario, prácticamente las vemos parecidas en The Walking Dead y cosas así, o sea que el nivel de cosas extrañas y gores, o sea que no sé. A ver. Sí. Y vamos a pasar a otra serie, que la serie favorita de Dani en televisión. Sí, pues básicamente y sin duda alguna es una noticia que está relacionada con Arrow, porque la CW ha dicho, oye, que estas cosas nos van bien, vamos a renovar. Han renovado Supernatural, ¡oh, qué pesados son ya! Vamos a renovar grandes series como The Originals y Reign. Y entre este paquete de renovaciones pues está Arrow, la serie libremente basada en el personaje Green Arrow de DC, que tanto te da un episodio en el que dicen cosas como no sé qué del Escuadrón Supremo y cosas así, y como que te dan cosas que parecen un culebrón súper extraño y que desde luego parece que les está funcionando bastante bien. Y en general la segunda temporada está gustando bastante más, o sea que supongo que era algo bastante sencillo para ellos renovarla. Así que bueno, ahí estará, tendremos tercera temporada de Arrow. ¡Yujú! Todos contentos, ¿verdad? Algún año lo mismo, decido verla. Tranquilo. Como Smallville, que tengo 2, 3, 4 temporadas pendientes. 5. Ya, yo a partir de esa temporada de Smallville no podía más ya. Yo tengo que reconocer que por lo menos Arrow no ha estado las 2 primeras temporadas todo el rato haciendo lo mismo. Ha caído un trozo de kriptonita en un sitio y... Es verdad. Era patético, sí. Y ha pasado algo. Que la verdad es que era un poco triste, sí. Pero bueno, en fin. Y vamos a con nuestras secciones. Porque estamos pendientes. Porque hoy tenía que salir el tráiler de Guardianes de la Galaxia. Así que seguramente salga en lo que publicamos esto. Así que ya sabéis que nos podéis comentar vuestras impresiones en @novenopodcast. O facebook.com /novenopodcast. Donde queráis. Imágenes hemos visto. Imágenes ya han salido alguna. Y nos falta pues eso, esa imagen ahí en movimiento, ese tráiler que nos entusiasme o no. Ya no sé, las imágenes por ahora no tienen. Yo la verdad es que me apetece ver la película. Por ahora. Sí, la verdad es que tiene buena pinta, por lo general. Sí, no te puedo decir que no. Sí, sí. Han decidido ir a tope en el sentido de vamos a meter todas las cosas, aunque sea todo nuevo, que siempre es un riesgo en el mundo del cine, pero si haces la peli bien y divertida y esas cosas, como están haciendo Marvel las cosas últimamente, pues yo creo que puede salirles bastante bien. Sale un mapache, eso a quién no le puede gustar, hombre. Tiene metralletas y cosas así. Es que hace falta no tener sangre en el cuerpo. ¿Te parece que vamos a comentar ya el top ventas del pasado mes de enero? Y tenemos una, bueno, iba a decir alguna sorpresa, pero en realidad no tenemos muchas sorpresas. Bueno, sí, ¿quién está en el número 2 en vez de...? Sí, alguna sorpresa, entre comillas, tenemos. Primero decir que se vendieron los mismos cómics que hace 15 años, se vendió 20% más que hace 10 años, 10% más que hace 5, y se bajaron las ventas con respecto al año pasado, lo cual es un poco raro, pero bueno, tampoco están mal las cosas. Hombre, también es verdad que en enero del año pasado, ay, no iba a decir que estaba el Marvel Now, lo gordo de Marvel Now, ¿puede ser? O, no, fue, es que sí. Fue en, sí, sí, o sí. Fue antes. No fue entonces, ¿no? No fue en enero, febrero y marzo. No estoy seguro. No, yo tampoco, no pondría es que la mano en el fuego muy raros. Ahora mismo. Yo tampoco. Yo creo que fue noviembre, desde, no, fue diciembre y enero, creo. Puede ser. Vamos. Bueno, igual. Puede. Nos estamos preocupando puede por que algo sí. Que. Sí, preocupaciones aparte, extrañas aparte. Tenemos las ventas encabezadas por. Esto tampoco es sorpresa, ¿no? El número de Batman, número 27, tiene 115.000 unidades vendidas y la verdad es que es de muy lejos lo más vendido. Eso es cierto que este mes tampoco hay cosas que vendan un montón aparte de Batman, que desde luego en DC tienen que estar contentos porque les funciona estupendamente. Sí. Y de hecho, pues es que es lo único que les funciona igual que cuando salieron los nuevos 52. Sí, la verdad es que sí. Literalmente. Y como dices tú, en el segundo puesto es un poco sorpresa. Ahora mismo no estoy seguro en mi mente de por qué, si será por crossover. No, es porque es el número aniversario de Detective Comics. El número del 75 pues, aniversario. Ah, cierto, cierto. Pues sí, efectivamente. Detective Comics está en el segundo puesto, el número 27, y es el aniversario, pero vamos, que tampoco es que venda muchísimo. O sea, estamos hablando de 88.000 unidades, que no es una exageración. No. Y después tenemos el número uno de Avengers World, que tampoco... Vengadores Mundiales. Los Vengadores Mundiales tampoco han hecho ahí un... ¡Uah! Número uno. No tienen cifras de número uno. Yo creo que en Marvel se deben haber llevado una sorpresa, entre comillas, porque era prácticamente la lanza del lanzamiento, nunca mejor dicho. valga la redundancia. ¿Sí? Era el título de Vengadores, un nuevo título de Vengadores, escrito por Jonathan Hickman, Nick Spencer, dibujado. El dibujo es de quién es el dibujo. Bueno, ahora mismo no lo sé. Estaba pensando en Issa Rubik, pero Issa Rubik es el del el 24 Now, que ese es el otro punta de lanza. Bueno, ahora no me acuerdo, pero Stefano Caselli, creo. Puede ser. En cualquier caso, sin duda, sigue siendo un número uno, ya que fuera bueno o malo, hubiera grandes esperanzas o no, es extraño que esté tan bajo. Directamente. Poco más que decir. No sé si será algún signo de algo, pero bueno, eso ya lo veremos el mes que viene. Si más o menos se mantienen las mismas ventas, cosa que nunca pasa en los primeros números, estaría bien, pero si bajara lo que suelen bajar los números uno en proporción, sería muchísimo. Sí. Sería un bastante fracaso. Hay que estar atento a ver cuánto ha vendido el 2, que ha salido este mes. Así que bueno, pues... Ah, no, ha salido ya. Fíjate, el número 2 está en el número 21. Pues... 53.000. Bastante mierda. Ahora hay que esperar al número 3 a ver si ha sido por el tema de haber lanzado los dos en el mismo mes o qué ha pasado. Sí, bueno, desde luego no está muy bien, ¿no? No. Efectivamente, lo que dices tú, está ahí en el puesto 21, pero vamos, bastante poquita cosa. En el número 4 está La Liga de la Justicia, el número 27. Después tenemos Superior Spider-Man, que sigue vendiendo bien, el número 25 y el número 26. Haciéndole sándwich a All New X-Men 22 Now. Con el comienzo de El Juicio de Jean Grey. Me suena ese... No sé. No sé si será un juicio de verdad o será como las búsquedas. Ay. El número 2 de Harley Quinn está en el octavo puesto. El número 1 ya nos pareció que había vendido mucho. Y bueno, no está nada mal, la verdad, para ser el personaje que es. ¿Sí? Que sé que tiene muchos fans y tal, pero no sabía que tantos. El número 25 de Vengadores está en el noveno puesto. Y cierra el top 10 el Liga de la Justicia de América número 11. Después tenemos el número 119 y 120 de The Walking Dead. Uh-huh. Allí los primeros números de... otra compañía, y ya tendremos que bajar para ver el número de Saga, que está en el puesto 22, también sigue vendiendo estupendamente, y el número 1 de Serenity Leaps on the Wind, o sea, un nuevo cómic basado en la franquicia Serenity Firefly de Joss Whedon, publicado por Dark Horse, que obviamente, pues bueno, vende básicamente por eso. Y luego nos seguimos bajando. Bajemos. La verdad es que tienes este mes ventitas un poco mediocres. Sí, bastante, bastante pobres, sí. Ya, aparte de que nos acordemos o no de lo que pasó exactamente hace un año, ya da igual. O sea, las ventas de este mes son bastante malas. Por cierto que es muy divertido ver esos números de Marvel que son .inh, o sea, Inhuman, sí. Y .now, que es como me da el 18.inh, el 20.now, vaya, asusta la mierda, hombre, ya. Hay un montón de cómics como... ¡Anda, niño! ¡Vete a mierda, niño, hombre! Hay un montón de cómics que están por debajo de los 30.000 unidades, que yo creo que son bastante pocas, la verdad. Y además un montón de colecciones... que Mi Pequeño Pony Friendship is Magic, el número 15, está por encima de cosas como Uncanny X-Force, Cable X-Men, Green Lantern Corps, Forever Evil, Rogue's Rebellion, Nova, Catwoman, Red Hood and the Outlaws, grandes colecciones, el Escuadrón Suicida, Green Arrow, o sea, incluso tienes, por ejemplo, Black Science, que es la nueva colección de Remender en Image, si no recuerdo mal, que vende también por encima de Superior Spider-Man Team-Up, Batwoman, Young Avengers, o sea, desde luego hay un montón de cómics de Marvel y de DC que están ahí metidos en lo más bajo para ellos, y un montón de cómics de Image y de Dark Horse y de W incluso que venden bastante bien para lo que suelen vender, o sea que oye, bien por ellos. Mira, y acabo luego, de... Me he metido ahora en las ventas de enero de 2013. Sí. Y tenemos Superior Spider-Man, el número 1, con 188.000 unidades. Es bastante bien. Y luego están Batman, Liga de Justicia, Batman con 145.000, Liga de Justicia con 117.000, el número uno de Nuevos Vengadores, el número uno de Savage Wolverine, el número uno de Uncanny X-Force, el uno de Jóvenes Vengadores, pero ese ya con 70.000. Pero esto es todo top 20. Top 10, Uncanny X-Force. Aún así, más que este mes, ¿no? Aún así, sí. Por lo general, fíjate, a la altura de... ¿Cuánto ha vendido el segundo, dices? El segundo ha vendido 80.000. 88.000. 88.000, pues quedaría en enero de 2013 en el décimo puesto. Pues fíjate. Porque el noveno está Vengadores, el número 3, con 92.000. Y el primero de Uncanny X-Force con 86.000. Pues exactamente. O sea, era todo lo gordo de Marvel Now que vendió bien. Ya los últimos cuatro casos de Marvel. Bueno, como de costumbre, Marvel está vendiendo alrededor de un 7% más de unidades que DC, y de dinero también le saca aproximadamente un 6%, que como ya dijimos hace meses, pues es más o menos normal, a no ser que DC haga tonterías de estas que nos gustan tanto, que entonces, pues bueno, se ve interrumpido el liderazgo. Y cuando estamos en el mundo de los tomos también, pues... Antes yo creo que comentábamos menos tomos de Marvel. Creo que están cogiendo un poquito más de tracción las colecciones de Marvel en tomo. Pero bueno, encabezándolo tenemos dos sorpresas. La primera de ellas es el número uno, Saga, volumen 1, al precio de $10. Sorpresa. Y el segundo es el pesado, que es Walking Dead volumen 1, el Days Gone By, que además ni siquiera es a ese precio reducido de 7,99, me parece, sino que ya es a el precio de $15, y aún así es que sigue vendiendo igual, es que les da lo mismo. Efectivamente. Pesaos ya. Luego tenemos All New X-Men, el volumen 1, que este no sé, creo que no es tapadura porque vale 20, bueno, a lo mejor sí, ya no sé qué decirte. No. El Superior Spider-Man volumen 4, luego tenemos el Batman 66, o sea, el Batman este que ha hecho Jeff Parker, que está basado en la serie de televisión. Sí. El volumen 2 de Saga, X-Men Battle of the Atom, la batalla del átomo, ahí un tomaco de $50. Unwritten, el volumen 8. Batman Dark Knight, volumen 2, Dios por qué. Y luego, cerrando el top 10, tenemos Thor, God of Thunder, el número 1, que... está vendido a 20 pavitos. Así que, bueno, tenemos un poquito variado esta vez. Luego, por supuesto, en número 11 está Mi Pequeño Pony. When Cutie Calls. Pues, grandes tomos de la historia del cómic. Pues y sí. Básicamente con eso repasamos ya las ventas. Atención, que tenemos noticia de última hora. Algo... Y bueno, no, que me acaba de llegar la nota de prensa del Salón del Cómic de Barcelona, de la edición número 32, que se celebrará del 15 al 18 de mayo en los palacios número 1 y 2 de la fila de Barcelona Montjuic, 32.000 metros cuadrados, y que es, se van a centrar, la temática es la guerra, así en general, la guerra. Entonces habrá una presentación de Civil War, la gran obra de Marvel. Sí. El cartel no me lo han adjuntado, mamelucos. Es de... Mamelucos. Está hecho por Paco Roca. Y bueno, pues nada. Tendrán ahí... dicen... A ver, espérate. La muestra contará con más de 200 originales de cómics. O sea, una... bueno, visión antológica de las... se llama la exposición principal. Será Cómics en Guerra... que visión antológica de las viñetas bélicas dividida cronológicamente en los diversos periodos de la historia. Y bueno, pues ahí andarán, que tendremos varios... Luego hay autores confirmados como Joe Sacco, Andrew Wiseman, Mike Carey, Eduardo Risso, Audrey Spiri, Chloe Cruchodet, Manuel Fior y Pascual Del Vecchio y R.M. Guerra, entre otras personas. Así que bueno, pues ya ampliaremos información. ¿O no? Chin, chin, chin, chin. Igual se nos olvida. Igual se nos olvida. Pero bueno, que no digáis que no os tenemos al tanto de todas las novedades. Tras esta noticia de última hora, vamos a comentar ya los últimos cómics leídos por nuestras personas. Y comenzamos con el... no sé por dónde comenzar. ¿Prefieres hablar de series o de cómics? Vamos a empezar por... Yo creo que es, a pesar de todo es lo peor. Sí, o sea, el orden de los factores no va a alterar el producto. Es lo que hay. Empecemos con Forever Evil. La maldad infinita esta... No quería, me han obligado. Dani me obliga a hablar de esto. Bueno, en realidad no, le estoy obligando yo a él. Bueno, pues tenemos el número 5 de Forever Evil, Maldad Eterna. El crossover de DC Comics en el que hay muchos malosos por ahí, rondando de la mano de Geoff Johns y David Finch. Finch que tiene un dibujo algo menos infecto que de costumbre, o es mi imaginación, o es que ya me he acostumbrado tanto a su estilo. Aún así yo diría que más que de la mano de David Finch, del muñón. Del muñón de David Finch. El muñón que le hace a al anillo de poder, a Power Ring. Sí, un cómic lleno de desmembramientos y muertes. Hombre, es que si no, no es un cómic de superhéroes, si no tiene desmembramientos y demás. Hombre, y por lo menos de DC no. Eso seguro. ¿Qué ha pasado en este número? Pues prácticamente nada. Lo que se nos adelantaba en el número 4, que es batalla entre malos y Batman. Mientras que los verdaderos, entre comillas, antagonistas de la historia están, pues no sé, en la playa, viendo el anochecer, la luna. Sí, están, o sea, teniendo en cuenta que tienen a dos personas que supuestamente pueden viajar a velocidades muy rápidas, lo único que hacen es estar en la Batcueva mirando en cajones a ver si hay algo. Sí, es todo muy... vale, pues sí, no sé. ¿Qué está pasando? No lo sé. Luego, es pues, malo esto es malo, ¿eh? Luego me encanta, batalla... batalla Batman, luego aparece Sinestro, se enfrenta al Power Ring, y como no hay otro método, como Sinestro es así de malvado, jajajaja, pues le corta el brazo. Claro, pero ¿desde cuándo Geoff Johns ha escrito alguna vez bien a Sinestro? ¿Qué cosas tienes? Pero es que lo mejor es que se contradice a su mismo propio Sinestro, o sea, quiero decir, si me dices... Claro, eso es lo si que digo. Dices, es otro autor que no ha leído la etapa de Geoff Johns, vale. Pero mejor... Sí, bueno, es otro autor que no ha leído la etapa de Geoff Johns, efectivamente. Es el Geoff Johns de ahora, que es que no tiene ni puta idea de lo que hace. Es que joder. Es que no sé, es... Esto está hecho con una desgana, macho. Si es que todo el número es una pelea bastante... Que sobre todo, que un número sea una pelea, pues bueno, no es lo ideal así en términos de lo cómo te quieres pasar un cómic. Sí, pero no es malo en sí. No es malo en sí. No, pero es que no tiene ningún tipo de imaginación. No es más que gente pegándose puñetazos con todos los poderes diferentes que hay y gente diciendo ping-yum, pa-un, pa-un. Y la única batalla que podía tener algo de original, que es la de Power Ring y Siniestro, no es más que ¡pum! ¡Pam! ¡Te corto el brazo! ¡Ay, te pum, evaporo! ¡Pam! ¡Te corto el brazo! ¡Pim! ¡Pam! No sé, es como... Bueno, vamos a hacer que Power Ring hable y tenga algún tipo de... Como si tuviera algún tipo de desarrollo o algo así ahora que le vamos a matar, que si no... Pero nada, ¿eh? Ni siquiera. Si no, no va a dar pena. Si no, no va a dar pena. Pero es que ni siquiera esto es alucinante. O sea, es sí. Todo tan... o sea, en plan... Oye, Geoff Johns, que vas a hacer el crossover. Sí, claro, yo me encargo. Vale. ¿Pero tienes tiempo? Por supuesto que sí. ¿No ves que estoy dejando miles de colecciones? Que podía estar escribiendo perfectamente. Exactamente. Pues voy a poner a Catwoman haciendo chistes y a Black Adam no hablando, porque todavía se le está pasando la tontería. Porque Black Adam no sabe hablar porque es moro. O sea... No, ya no me acuerdo qué fue. Le tiró un rayo Ultraman o algo así. Y es que ya se me olvidan las cosas que pasan aquí. Y mira que son pocas. En fin. No sé. Es que... Sí, ya... O Black Manta, ya no me acuerdo. No lo sé. No, sí, es algo... no sé. Tan... Creo que fue en el número 3. Pero bueno, es que... A ver, que... Cuando el dibujo de David Finch es malo y aún así no es lo peor... algo pasa. Ya te lo tienes todo dicho ya, ¿no? O sea, sí. Es que cuesta reconocer a Geoff Johns a veces de verdad, porque es que... A mí me da un miedo. Sé. Me da un miedo en Superman. Pues no, o me sea, extraña. Pero con lo en bien, cualquier cosa. Con lo bien que me lo pasé en... O bien, entre comillas. En su etapa en Superman pre-New 52. O sea, me da ahora un miedo ver lo que puedo hacer. Es que además, esto es el número 5. Me has dicho que son 7, ¿verdad? Sí. Estos son 5 números más todos los tie-ins. Y realmente... es que no me quiero tampoco rayar mucho, pero creo que hace un par de meses que no lo digo. Pero en el tomo de JLA2 de Morrison y Quitely, es que tenía medio, o sea, no tenía la misma historia, pero vamos, estaba condensadita y es que era, en fin, no sé, tenía bastante más interés que esto. Y es que con todos los, con todas las páginas que hay aquí escritas, bueno, no sé, en fin, se nota que quieren hacer que Luthor tenga un poco de más de personalidad o yo qué sé, o que veamos más sus pensamientos y eso, porque como le van a utilizar más a partir de ahora. Claro. En fin. Luego mi duda es, hemos hecho una alianza de villanos porque no queremos que estos gobiernen la Tierra. Muy bien, vale. Quiero decir que me parece lógico y tal, pero os podéis unir a ellos también. O sea, la misma razón que me dais para combatir contra Ultraman y compañía, podría ser al contrario. Sí, es que... No hay más profundidad, no hay... O sea, quiero decir, más allá de... Es que somos nosotros los que queremos gobernar la Tierra. Pues mataros entre vosotros. Es que hay dos bandos de villanos, pero en ningún momento ni te da la sensación de que... O sea, es complicado saber quién está en cada bando. Uh-huh. Y por qué. Y si por lo menos, pues yo qué sé, en este número tienes ahí a un personaje que dice, pues bueno, me voy a cambiar de bando, pues porque me da, por los intereses y esas cosas, es que no sé, ni siquiera eso le dan gracia a ninguna, es como, oye, que no lo hagas, porque nos viene mal, hostia, pues no lo había pensado antes, como soy imbécil, por supuesto que sí, en fin, es que no, no sé, Deathstroke, ¿desde cuándo es tonto? Pues no lo sé, pero bueno, que el... Lo que hemos dicho. Es que sale Siniestro, le corta el brazo a uno y dice, oye, que se va el anillo de Power Ring, que supongo que en este número o en el próximo o en el siguiente habrá alguna cosa de, mira que es el nuevo huésped. Sí, algo así. Seguramente. Mm. Que no sé, podía haber tenido algo de gracia, pero es como, nada, pero eso no nos interesa, nos interesa lo otro. Mm. Lo dicen ellos mismos y es como, bueno, pues... Casi preferiría ver cómo vuela el anillo por el mundo, macho. Es que... Tú imagínate, Forever Evil número 6, el viaje del anillo. Sí, señor. Los paisajes de Alaska. Hoy, los paisajes de Alaska. Mañana, próximo número, las montañas rocosas. Acompaña al Superman caminante de Straczynski. Están los dos. Y bueno, que, y también lo mismo, los malos de todo el crossover que tienen la cosa esa de que están huyendo de algo, de una entidad que ha destruido su universo y en ningún, o sea, lo mencionan de vez en cuando como si se la suda. Bueno, de hecho creo que lo mencionan al final del número en plan, oh, me temo que va a estar aquí ya. Y creo que hace un par de números también, pero... Sí. No sé. Pero es que no sé, cuando tienes la posibilidad, esos personajes, pues sí, son malos y todo eso, pero pueden ser mucho más graciosos y mucho más complejos, y es que no, esto es una puta mierda, hombre. ¿Diríamos que es un nuevo crossover que se autodefine a sí mismo? Podríamos decirlo, sí. Podríamos decirlo. Desde Miedo Encarnado, Vengadores contra Patrulla X. Y para algunos, Infinito. Infinito, que se hace infinitamente largo. No, esto es malo, ¿eh? Es bastante... Es de lo peor que ha hecho Geoff Johns últimamente, y además como es un crossover, se supone que tiene que ser importante y eso. Uh-huh. Pero como te dije el mes pasado, parece que en la colección principal están pasando cosas que a veces pasan en tie-ins. Sí. Mira, hay una pelea y sin embargo en otros crossovers es como... Y la pelea se acaba, la podéis ver en el número tal de tal tie-in. Porque lo importante es esta cosa. Pero no, aquí lo importante es una pelea que es una puta chorrada de disparos y de gente que sale Black Manta y dice, mira, te he pegado con un rayo y te desintegro y luego estás entera el cuerpo, mujer sombra, no sé quién eres. Es que es... En fin, no sé. Pues sí, bueno, pues ahí está nuestra nuestro seguimiento mensual a Forever Evil, número 5. Profundo análisis. El mes que viene más, y a ver si en la próxima entrega del podcast podemos comentar algún cómic mejor en nuestra sección de Zona USA, porque si no, nos vamos a suicidar. Si grabamos antes de un mes, seguro que nos va a tocar algo mejor. Bueno, pues vamos a pasar ya a la comicteca normal y voy a comenzar hablando de trompas. Superman Ciudad Infinita, bueno, en realidad el título entero del tomo es Superman el Hombre de Acero Ciudad Infinita de Mike Kennedy y Carlos Meglia. No sé si es Meglia. Autores conocidos. Autores súper reconocidos. En algo que yo al principio creía que era un Otros Mundos, por cómo es todo, pero resulta que no. El caso es un cómic en el que Superman se encuentra con que hay unos villanos, sino que una banda de atracadores de la ciudad de Metrópolis, pues usan armas con una tecnología alienígena, ve que puede ser kryptoniana y se pone a investigar. Se van a un pueblo perdido de la mano de Dios, entran en la gasolinera, como quien dice. Bueno, no gasolina, un diner de estos, un restaurante. Uh-huh. Y se encuentra que hay toda una ciudad kryptoniana subterránea. Y pues ahí anda pues luchando. Oh, sí, ¿por qué estáis haciendo estas armas para los humanos? No, era sin querer, no sabíamos que íbamos a hacer esto. Y demás. Era sin querer. Yo me caí como el nuevo 52 en Otro Mundo, pues no sé qué pasó, se me hizo un arma. Efectivamente. El dibujo de... Lo que más me llama la atención es el dibujo de Carlos Meglia, que es un dibujo tipo Cary Andrews, por decir algún análogo parecido. Uh-huh. Es estilo un poco picudo, caricaturesco, con colores un poco estridentes. Y la verdad que es bastante resultón el tema que por otro lado el guión es que no da para mucho. No. Es un cómic y poco más. Explora un poco el tema de Superman reencontrándose con cosas de su civilización perdida y demás. Pero más allá de... Es casi anecdótico todo. Uh-huh. No va a pasar... Bueno, desde luego, fíjate, no ha pasado... Es del cómic original, es de 2000... Ah, no, es de hace 2 años. 2011. 3 años. 2011. Y no sé. No se ha publicado hasta ahora por alguna extraña razón y se podía haber quedado en el cajón de no publicarlo. Ok, o sea que es una de esas cosas que dices, ¿esto para qué lo has publicado? Pues porque es tan estándar que da lo mismo. Claro, y aprovechando un poco el tirón de Superman por la película, por eso le ponen lo del Hombre de Acero para tal. Y bueno, a lo malo que es un tomo finito y 9 euros, tampoco... Es decir, bueno, tampoco es una estafa de estas que nos saca de vez en cuando Planeta, incluso... Bueno, iba a decir ECC, pero estoy más enfadado por otro tomo que ya comentaré. Vale. ¿Tú has leído Jack Staff? Sí, he leído Jack Staff. Todo solía ser en blanco y negro. Un tomaco en blanco y negro de Aleta, del personaje, creo que son, si no me equivoco, todas las aventuras del personaje creado por Paul Grist, que hace poco leímos Mothman, el hombre de barro, de fango. Y Jack Staff es un poco el intento, como dice el autor en la introducción, pues hacer superhéroes, un poco al estilo británico, que es básicamente lo que le gusta hacer él. Y hace esto pues utilizando un personaje que es como si fuera una especie de el Capitán América británico. Incluso sale una especie de Capitán América, básicamente. también, de estos que tienen sus aventuras a la Segunda Guerra Mundial y demás, y luego tenemos también cosas en el presente, con dónde está Jack Staff, quién es este Jack Staff, por qué está, sigue estando por aquí, y la verdad es que es bastante sorprendente el cómic, porque no te esperas el estilo de cosas que va a tener, porque tiene un poco como de... Tiene varios tipos de historias, pero tiene muchas cosas que son de estilo así un poco paranormal y vampiros y cosas, que es un poco... no te lo esperas. Y la verdad es que está bastante bien, es bastante entretenido. El dibujo de Paul Grist es un dibujo así muy... que es un poquito cartoon, pero así bastante estilizado y que queda bastante, bastante chulo. La narrativa también está muy bien, aunque es un poco raro, y esto yo no sé si serán cosas mías o a lo mejor cuando lo leí estaba un poco... que me faltaba alguna neurona, pero me ha parecido que la narrativa entre páginas es un poco rara, y con tantos personajes que hay al principio nuevos, que no son, que no es que sean muchísimos, pero como hay dos o tres historias diferentes y personajes que no has visto antes nunca, te pierdes un poco en cómo están solapadas las historias, cómo están ordenadas las páginas. Es un poco extraño, no sé por qué. Y bueno, es un tomo bastante gordillo y la verdad es que todo suele ser en blanco y negro, y es en blanco y negro el cómic. Le pega bastante el blanco y negro, no sé si con color pegaría tanto. Y la verdad es que sí que es bastante recomendado. O sea, no es un tomo, es súper barato, pero bueno, tampoco es muy caro. Me parece que eran 15 euros. Si pues no, está bien. No recuerdo mal. Y si lo piensas, pues eso son, no sé si son 12 números o así. O sea que es un montón de cómic. Y la verdad es que es diferente. O sea, ahí lo tienes, que no te vas a leer nada muy parecido. Sí que tiene un poco esa parte de cosas británicas, pero también intentando hacer cosas de superhéroes. Y ya te digo que tiene alguna cosa que es un poco más... que no te esperas que haya dentro de un cómic como este. Vale, pues interesante el cómic. Ya lo pillaré, a ver si puedo en breve. Voy a hablar de otro cómic, esta vez... una de esas etapas esenciales que publica SC en su línea Essentials. Que tiene de todo menos cosas esenciales. Que es Liga de la Justicia de América Élites. Número 1 de 7. El primer tomo de los 7 que van a recuperar. Van a recopilar la etapa de JLA de Joe Kelly y Doug Mankey. La etapa que va justísimo después de la de Mark Waid. Y ya después sí, Mark Waid va justo después de Morrison. Así que es un poco en plan, ¿por qué empezar por aquí y no por antes? Random todo. ¿Por qué no empezar por algo que sea mejor? Efectivamente. Bueno, pues tenemos un pequeño tomo. Son ciento y pico páginas. Que es el primer arco. 128 páginas. Recuperando los cinco... los cinco primeros números de esta etapa, con la Liga de Justicia formada por el detective marciano, Wonder Woman, Batman, Superman, Flash, Green Lantern, Kyle Rayner, y bueno, y Flash es Wally West en esta época, claro, desde en toda crisis, y con Plastic Man también, por ahí rondando. Tenemos una saga, el tomo está centrado, bueno, centrado, el centro del tomo, aparte del primer típico número de presentación para ver un poco por dónde va a ir Joe Kelly en esta etapa. El centro del tomo es una aventura centrada sobre todo en Wonder Woman, valga la redundancia, en el cual se explora, bueno, tras un dilema moral de Wonder Woman, se rompe el lazo de la verdad. Y entre otras cosas, uno de los efectos que hay a lo largo de todo el mundo es que se empieza a tomar un poco... el mundo se empieza a moldear según la creencia de la gente. Ejemplo, si la gente piensa que la Tierra es plana, pues la Tierra se vuelve plana. Si creen que Batman es una sombra, pues Batman se vuelve una sombra. Cosas de esas. Un poco así, un poco mezclar de mitologías y todo eso. El concepto es bastante interesante y Joe Kelly no es mal guionista, por lo menos en esta época, que viene justo después de... no, ya llevaba un tiempo. Iba a decir que ya venía... Bueno, ya en los 90 demostró que era bastante competente, tanto con su masacre como con su Patrulla X, que a mí la verdad que me parece una etapa buena. que estuvo después de, justo después del Loptel. No sé si buena por comparación. Sí, ¿verdad? Es complicado. Pero por lo menos bastante decente. Y aquí igual, o sea, no es, no es nada de, del otro mundo. No es un nivel Wade, no es un nivel Morrison, no es un nivel Geoff Johns en su época. Pero sí que es un material bastante solvente. El dibujo de Dogman, pues, está bien. Es, si te gusta el estilo, es un poco, es ligeramente más tosco de lo que, y más primitivo en ciertos sentidos, de lo que nos encontramos hoy en día. Con Mank, que es quien se ha encargado también de muchos números de la JLA, uy, de la JLA, del Green Lantern de Green Lantern. De hecho, ha estado con Geoff Johns durante un montón de tiempo. Sí, muchísimos números. Uh-huh. Y bueno, sí, porque fueron, empezó por, con Ethan Van Sciver, fue sustituto de Van Sciver. Creo que sí. Y, o de Evan Reis. Como ya, todos ya han pasado, no sé, por ahí. Bueno. Y el dibujo, pues, también en esa línea. El caso es que es un cómic, por cierto, entintado por Tom Nkanji, Nguyen, como se llame. Es un tomo que bien, o sea, yo personalmente no hubiera reeditado por aquí. No es mal material, pero tampoco es imprescindible. Es, no es bastante esencial. Mejor. No es esencial. Eso es la palabra clave. Es bastante más interesante que la otra etapa de la Liga de Justicia que han empezado a reeditar, que es la de Brad Meltzer y Brett Booth. Y mi gran queja viene por el precio. A ver. O sea, no es porque, a ver, más bien, más que por el precio, sino por formato. Uh-huh. Yo creo que aquí podía haber aprovechado, bueno, voy al meollo. Son 120 páginas por 12,50, que en realidad no está mal, pero al ser material antiguillo, y que va a ser un poco institucionalizado en una nueva colección llamado Esencias y bla, bla, bla, yo hubiera hecho una jugada Panini y sacar, sí, una edición barata de esto. Sí. En plan la colección Marvel Héroes o cosas de estas que saca Panini. Sí, sí, en plan esa coleccionable de Marvel Héroes. Pues, no sé, esta saga, pues, por 2 euros menos en tapa dura. El papel mierde, pero bueno, ya te lo supones. O incluso sí, atreverme a dar el siguiente paso y marcarme un extra superhéroes. Uh-huh. Quiero decir, es más eso, o sea, yo este material, pues lo agradezco, ya es muy antiguo, yo no me voy a hacer 7 tomos, tomo tras tomo, de la JLA, porque son eso, son 7 tomos que van a salir cada 2 meses, quiero decir, y si a la vez quiero seguir haciendo la Liga de Justicia de tal y otras tonterías, hombre, ofréceme algo que pueda coger cada X, como puede ser en el formato de estas superhéroes o en el formato de Marvel, en el formato coleccionable de Panini. Uh-huh. Y yo creo que podría ser bastante interesante. Podrían haber aprovechado para sacarlo en ese plan, porque claro, si lo que te vas a encontrar es lo mismo que el tomo, porque este tomo es igualito que el tomo de Norma, solo que las tapas son otras y me imagino que la traducción y la rotulación. Uh-huh. Pues que está tal cual. El tomo americano, tal como lo sacó Norma en su momento. Bueno, no estoy seguro si lo sacó Norma ya en formato de... Me imagino que sí. Porque no, creo que sí, que ya lo sacó en este formato. Porque como tuvo épocas de sacarlos de 3 en 3 números y cosas de esas, sí, ahora mismo no estoy seguro. Y el precio, de hecho, en aquella época era similar. y entonces era caro. Sí. En fin. Y bueno, básicamente bien, es buen material, pero esa es mi única queja. Si vas a sacar un material, que es que ni siquiera estamos hablando de un material como este que saca Panini de obras de hace no tanto, de hace un año y tal, aunque no sean muy buenas, sino que ya tiene un tiempo. O sea, uh-huh, si tú lo que pretendes es que esa gente se compre esto, no deberían de ponerle un precio más asequible, pues yo creo que sí. De ponerle un precio que fuera como más popular, por decirlo de alguna forma, y en plan, pues venga, compradme cosas. Es que la verdad es que les falta tener algo de eso que les haga tener un poco más de éxito, porque, hombre, Panini, reconozco que sí, pues vende un montón, saca absolutamente de todo, como unos puñeteros locos, pero también eso, suelen tener cómics que son bastante asequibles, aparte de los normales, y eso siempre va a tener ventas, aunque sea material antiguo, porque hay gente que tampoco le importa mucho eso, sino simplemente ver, leer que son historias que sean buenas y tal, no siempre lo vas a obtener, pero bueno, si el precio es más asequible y lo que dices tú, que no es un tomo único, pues es un poco, no sé, en fin, ahí está. Claro, me imagino que también dependerá de todo el material del que disponga. Panini, quieras que no, aunque a través de Forum, pero ya tenía los derechos de Marvel en España desde hace 15 años, 20. Sí. Entonces, me imagino que sería algo, claro, que me imagino que Panini tiene esa infraestructura para poder producir estas ediciones baratas, pero ECC no, ECC también si quisiera, fíjate, por eso puede recurrir al formato ligeramente más pequeño y aunque sea meter dos tomos, yo creo que podría haber funcionado. Sí, probablemente. De todas formas, lo del acceso a diferentes materiales y tal, pues no sé cómo lo tendrán, pero desde luego si no tienen acceso a todas las cosas, la verdad es que explicaría las ediciones tan extrañas que hace ECC, porque a veces publica las cosas así un poco obvias que todo el mundo sabe que tienes que publicar y luego también publica cosas súper raras. Sí, está ahí a ver lo que cae, ¿no? A ver lo que cae y a ver qué tiene éxito. No sé, la verdad es que no es la etapa más recordada de la historia de la Liga de la Justicia. Ni Joe Kelly es el autor más conocido del mundo del cómic. Entonces no sé, yo creo que hace falta un pelín más por si acaso para llamar un poco más la atención. Entonces si no puedes llamar con esta es la mejor etapa de la historia o con este autor es muy conocido, pues por lo menos bajas un poco el precio y ya está. Claro. Estrategias de marketing, noveno podcast. Tengo que empezar a cobrar por nuestros consejos, nuestra asesoría. Sí, si fuera por nuestra asesoría, todas las editoriales de España se habrían ido a la quiebra hace años. Pues sí. ¡Ediciones baratas! ¿Cómo está? A 50 céntimos. Y luego no publicarían las cosas que venden tan bien, que son una mierda. Entonces estarían ahí un día en la miseria. Efectivamente. No publicáis Liga de Justicia de Geoff Jones. No publicáis a Liefeld. Jim Lee, nada. No publicáis año 1 de Straczynski. Pero es que vende muy bien. Pero que da igual, que es una mierda. Que da igual. Y tras estos consejos para nuestros queridos editores, vamos con consejos para queridos guionistas de televisión y productores y demás. Vamos a hablar de The Walking Dead en su regreso, que regresó el pasado, ¿qué día fue? ¿8 pues, de febrero? Creo recordar... No, 9 de febrero. Que fue el... se emitió el 9 de febrero por la noche, sí. Uh-huh. Efectivamente. Y bueno, pues tenemos con los dos capítulos que han marcado el regreso de The Walking Dead. El primero, el 1X09, el 4X09. Ya es la cuarta temporada, ¿quién lo iba a decir? Y el 4X10. Y entonces vamos a comentar qué nos ha parecido este regreso. ¿Comienzas tú o comienzo? Empieza tú si quieres. Vale. Sí, bueno, el caso. Vi el 4-9, en plan, a ver qué pasa después de todo el tema de la prisión, ya esos fuegos artificiales, catapuntis, pum, tal, bien, vale, correcto, es ya más allá del plan absurdo del gobernador y esas cosas ya. Yo creo que ya es el momento de olvidarle a él. Sí, para darle de comer aparte todo. Y pues The Walking Dead decidió regresar con un capítulo, o con una minisaga, entre comillas, en lo que nos va contando la historia de los supervivientes desperdigados por después de la estampida de la cárcel. Y el primer capítulo ha sido centrado en Rick, Carl y, por otro lado, Michonne. Y la verdad es que he de decir que a mí no me ha gustado nada. Ese capítulo en concreto. El de esta semana me ha gustado, pero el capítulo de Rick, Carl y compañía lo he aborrecido. Directamente. A ver, no es por nada, porque son episodios que yo creo que sí que son necesarios, sí que son interesantes el ver cómo evoluciona un capítulo de inflexión en el que los personajes se van dando cuenta de lo que quieren y de qué son y hacia dónde quieren ir. Uh-huh. Como en este caso ha sido básicamente protagonizado por Carl, aunque Michonne por ahí también rondaba y tenía lo suyo. Sí. Que de hecho tenía prácticamente la mejor escena del episodio para mí, que ha sido el flashback, este sueño horrendo que tiene. Y el problema es que si bien sí que el momento tiene cuatro momentos muy bien escritos, muy bien hechos, el resto es lo más aburrido, tedioso, dame una cuchilla y me voy autoinfligiendo heridas, posible. Uh-huh. El siguiente capítulo, pues bien. Y fíjate que prácticamente entre un capítulo y otro, no, en la práctica, en la, no cambia el tono, no, es el mismo estilo de capítulo. No, pero tiene más personajes, entonces tiene más variedad y entonces te da menos tiempo a aburrirte. No solo eso, sino que tengo la sensación de que cuando se ponen, bueno, Robert Kirkman, que es el guionista del episodio, del noveno episodio, del de Carl y todo eso, no sabe ponerse trascendental. Lo intenta, pero no sabe. Uh-huh. Y no sabe, ya no sabe hacerlo en el cómic, no lo sabe hacer en la serie. Uh-huh. Por muy bien que haya llevado medianamente el cómic durante todos estos años y todo esto, no sabe terminar de explotar esta, no sabe ponerse trascendental. Es un episodio pretencioso. Vale. El décimo, por el contrario, es más movidito, es más todo lo que quieras, es más variado, pero por lo general, si el guionista de este episodio, que no sé quién es, porque no lo he apuntado, hubiera guionizado el anterior, probablemente el anterior me hubiera gustado más. Uh-huh. Ese es el problema, más de ejecución que de fondo. Vale. Luego, pues ahí van los otros, como van reuniéndose. Yo hubiera incluso equilibrado más la balanza en cuanto a qué personajes salen en uno y qué personajes salen en otro. Sí, es un poco desequilibrado en ese aspecto, ¿no? Que en el primero solo salen tres personajes y en el segundo salen muchos. Sí, sale una docena en cuatro grupos, una cosa así. Si hubieran hecho un 3x3, pues, o sea, tres grupos y tres grupos, pues te dicen, bueno, guay. Pero es un poco raro por lo general. Y bueno, esto es un poco mi sensación. Haciendo un poco balance entre los dos, creo que gana más lo positivo. Uh-huh. Pero el haberse acumulado tanto todo lo negativo en el anterior hizo que me plantease seguir viendo la serie. Ok. Y bueno, vale, es una sensación bastante común en mí. Pero este tira y afloja continuo me está terminando quemando. Me está quemando un poco. Yo no sé si has tenido tú también la sensación de que esto parece el comienzo de una temporada. También. Porque es que... O incluso el final de una. Es que el final del el mid-season, de la mitad de temporada que vimos en noviembre, ¿no? En noviembre fue. Uh-huh. Pues es lo que tenía que haber sido el final de la tercera temporada desde el principio, en vez de la chorrada que fue. O sea, sí. Unir las dos cosas y terminar haciendo pues el último episodio que te puede gustar o no te puede gustar, pero incluso mira que es tontería, pero es muchísimo menos tontería que el final de la tercera temporada, que es más estúpido que vamos. Entonces, no sé, a mí la sensación de que... Pues la verdad que sí. Es que bueno, el plan del gobernador... Es que el final de la tercera temporada, ese plan que tiene, es la cosa más tonta del mundo. Vamos allí. Bueno, primero voy a decirles que voy para que se preparen, luego voy y tal. Y, en fin. Sí. Por lo menos el final de mid-season que hemos visto hace un par de meses, pues bueno, no era tan retardez, pero bueno. El caso es que eso tenía que haber sido el final de tercera temporada. Entonces también tiene esa sensación de comienzo de temporada más tranquilo en muchas cosas que así a media temporada es un poco raro. Pero yo lo veo un poco como diciendo el nuevo showrunner. Bueno, yo esto es como tenía que haber terminado la temporada y ahora voy a empezar lo que yo quiero hacer. Y se nota que este hombre pues también le gusta mucho hacer episodios de estos con estos personajes o con pocos personajes. Y bueno, qué coño, la temporada pasada escribió un episodio en el que salían solamente Michonne, Rick y Carl, y aquí vuelven a repetir con otro episodio, aunque sea Robert Kirkman. Y yo creo que puedo entender más si a alguien no le gusta el noveno episodio que el décimo, porque es que la verdad es que el noveno episodio es un poco... Te tiene que apetecer este tipo de historias. Es que a mí en general me apetece, porque cuando la serie se pone muy loca con cosas argumentales, y como desde el principio ya dejó claro que en teoría no quería ser una serie de locura zombie, sino una serie así más de top, bueno, el típico esto de bueno, personajes y tal, pues que le sale todo tan mal siempre cuando hacen cosas de grandes piezas argumentales y eso, que cuando hacen cosas más intimistas o más de género y eso, de terror y con tensión y con cosas de esas, yo creo que les queda mejor y es un poco más la dirección buena. Igual sí que se pueden pulir algunas cosas. Y no lo había yo tampoco, no me lo había planteado mucho, pero probablemente también sea un error lo de el balance de personajes, porque es que si no, aunque en este décimo episodio nunca parece que son demasiadas historias tampoco, en el primero a lo mejor, con dos historias solamente, pues a lo mejor te puedes quedar un poco con ganas de algo más. Uh-huh. Y no sé, la verdad es que a mí me gusta eso, ya te digo, el tono y eso, que como dices tú, más o menos en eso es consistente. Sí. Y bueno, van a introducir o han introducido a tres personajes nuevos nuevos para la serie, que salían en el cómic. Claro. Al final de este décimo episodio, que no aparecían en unas circunstancias que se parecieran en nada, pero bueno, son bastante claramente esos personajes. Uh-huh. Y bueno, como siempre, ni bien ni mal, ni todo lo contrario, hasta que no veamos cómo les usan. Claro, pues como todo, son, creo que hacen que tres palabras. ¡Ey! ¡Qué buen brazo tienes, eh! Sí, eh. Cosas así. Sí, es como, bueno, pues nada, como hemos matado a tantos personajes, vamos a coger alguno más. Sí. A mí lo que me sorprende, fíjate, lo estuve pensando de que es un episodio protagonizado por tres negros y no muere ninguno. Sí, eso es una cosa que le gustaba mucho a Glenn Mazzara. O sea, que ha salido otro negro, matad al anterior. De hecho, era algo ya... era tan cómico que ya no sabía si reírme o llorar. Porque pasó dos veces de una forma tan exagerada que decías como, ¿cómo? ¿Cómo? Era un poco... Es que vamos, dentro de poco va a empezar a haber cuota de blancos en vez de negros. Y porque solo hay un asiático. Y nada, que por cierto, la niña esta que sale en el décimo episodio, bueno, lleva saliendo toda la temporada, a mí me está dejando todo el rato que sale, me da una cosica, macho, bastante importante. Sí, da un poco de grimilla. Yo la he llamado la niña grima. Es la niña grima, la niña creepy, porque es que da bastante miedo. Tiene ese psicópata interior que a mí... Sí. La escena que está... A mí me parece que está bastante lograda, la escena en la que intenta que se calle el bebé. Es bastante... Y bueno, tienen suerte de que aparezca Carol de forma random. Sí. Que, en la bueno, para que sí, nos separamos. Pasaba por aquí. Claro. Que bueno, por lo menos tengo que reconocer que, bueno, que aparezca y esas cosas, que cuando se encuentra gente en The Walking Dead, siempre me parece que es, bueno, tienes que tener eso del suspension of disbelief, porque es que es prácticamente imposible encontrarse con alguien, en el fondo. Entonces... es todo. ¿Qué haces en esa sección perdida del bosque? De un bosque. No, ha pasado por aquí. De un bosque de 10.000 hectáreas. Hombre, pues eso, que eso es una de esas cosas que asumes como esto es ficción y ya está, no pasa nada, si no, no habría historia. Pero. Tenemos que poner a los guionistas de The Walking Dead a buscar a desaparecidos en el bosque. Pero desde luego, por lo menos, Carol reaparece en el mejor sitio posible porque aparece con el personaje con el que puede tener más conflicto. Claro, sí. Eso sí que lo pensé yo con Tyrese, que con todo la quema de cadáveres y, bueno, de cadáveres, entre comillas. Sí, bueno, llámalo X. Llámalo X, que puede explotar ahí el conflicto y cuando se encuentren con Rick puede ser ahí ya la bomba. Puede ser. Si se encuentra. Hombre, obviamente todos estamos esperando que en cierto momento o al final de la temporada o lo que sea, se van a acabar encontrando más o menos todos. Y bueno, este es uno de esos momentos de Walking Dead de purga de personajes y en algunas cosas empezar un poco de cero, en otras... También conocido como renovación de contratos. También, ¿verdad? Oye, ¿el año que viene vas a renovar? No. ¡Uy! Pues hasta luego. En esta serie, además... No contaría con tu cheque el próximo mes. En esta... Que den un paso al frente los que estén en The Walking Dead. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hershel, ¿dónde vas? Como con Juego de Tronos. Sí. Solo que aquí, es claro, Juego de Tronos está muy, muy basado en algo. El Walking Dead ya no tiene nada que ver con el cómic. Hace años. Y lo bueno que tiene en ese aspecto, que otras series a veces tienen muchos problemas de, hostia, que no renueva o se va a otra serie y nos han fastidiado, aquí es bastante fácil. Claro. Un zombie, Dios, me ha mordido, adiós. Oh my God. Un zombie que sale de la nada de un paisaje completamente desierto, pero que estaba oculto bajo una piedra. Estaba en un arbusto. Pero yo me pregunto, entonces, ¿le ha pasado algo a los conejos que salen en el bosque? Porque la niña está ahí con la navaja como que les quiere hacer algo, yo no sé. No me siento bien. Me da regomello. Que por cierto, sale también esa joven actriz en True Detective y también en cuanto la vi digo, ya me das regomello, mujer. La niña creepy. Sí, se está encasillando. En fin, pues eso. Yo, así un poco en resumen, yo... La verdad es que puedo entender que no guste el primer episodio, pero bueno, yo creo que es una buena oportunidad para empezar un poco para el showrunner, que en el fondo, aunque tuvo un montón de cosas suyas en toda la primera mitad de la temporada, siempre tenía pendiendo sobre él el argumento del puñetero gobernador, que no lo habían cerrado el año anterior porque Glenn Mazzara dijo, a mí me echaréis, pero me llevaré a todos con vosotros, os llevaré a todos conmigo. Os dejaré esta mierda aquí para que tengáis que lidiar con ella. El malvado Glenn Mazzara. Y, en fin, no sé. Que es un buen momento, pero como siempre con The Walking Dead, nunca se sabe. Porque te puedes poner en una dirección que te puede parecer interesante, incluso episodios buenos, y luego tener líneas argumentales o finales que digas, pero ¿qué mierdas es esto? Entonces, sí. Vamos a esperar, porque nunca se sabe. Nunca se sabe. No. Bueno, pues vamos a poner una promito de Gen Comics y volvemos ahora con vuestros comentarios. Eso es. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Y tenemos unos cuantos, bueno, comentarios por ahí, ¿no, Dani? Sí, tenemos alguna cosa en Twitter, que tenemos @novenopodcast. Tenemos a Íñigo Goñi, que era el que también nos avisaba de lo de que Marvel Comics Global estaba por fin... en el aire con cómics en digital en español, igual ya hemos hablado hoy de ello. Tenemos a César Ayala, que es @traducésar, que decía que tanto decir que no leéis Mi Pequeño Pony, pero hasta aquí las pelis de DC y sus cómics, no sé qué es peor. Bueno, sí, dice. No, parece que lo tiene muy claro. Todavía no hemos leído Mi Pequeño Pony, o sea que no sabemos realmente. Claro, lo mismo nos estamos perdiendo la octava maravilla del cómic. Igual sí, igual no, pero no estoy seguro de si dentro de su género puede ser tan malo como Forever Evil. Entonces, en fin. Nacho Toribio nos decía que sepamos que había leído Dinastía de M y el primer volumen de Jóvenes Vengadores y que estaba encantado, que seguirá con ellas. Bien. Bien, ahí bien. Está el hombre un poco que no sabía exactamente por dónde ponerse y un poco lo que os hemos dicho estos días, por lo que veo. Un poco así, venga, a coger un tomo de algo, ¿no? Pues ya está. Ah, ojo, es que en realidad esto, el cómic, cómic barra libro barra series barra película y la comida es lo mismo, o sea, Tú comes por el ojo, pues lee por el ojo. Exactamente. Mira, este tomo tiene buena pinta. Al fin, aunque no tengas ni puñetera idea, luego te lo lees y dices, pues me ha engañado. Entonces la próxima vez ya no te vuelves a comprar algo que haya escrito ese mamarracho, que ya te llevarás una sorpresa si sigues por ahí. Pero... Pero bueno, que, oye, Dinastía de M, dentro de lo que cabe, no es el peor crossover de la historia de Marvel. No, de hecho, es bastante... Yo creo que de los que hizo Bendis y tal, yo para mí es uno de mis favoritos. Hombre, no sé si es el favorito ever, pero sí que... Hombre, a mí Invasión Secreta y Asedio y eso, pues me parecen bastante... Pero bueno. En fin. Luego también tenemos a José García, que después de escuchárnoslo... Después de escucharnos, decía que disiente bastante con nosotros porque la peli de Flashpoint cree que es la mejor peli de animación de DC. Madre mía, ¿qué me dices? Bueno, necesitamos un poquito más de elaboración, quizá. Fuera de mi podcast, chaval. Necesitamos un poco más de elaboración sobre por qué te lo parece, porque yo creo que dimos razones amplias para no estar contentos con ella. O sea que esperamos otro mensaje o un comentario en el blog, novenopodcast.com o en Facebook, un poquito más extenso. Luego tenemos también a otra vez a Nacho Toribio, que es @Paiman815, que el hombre, pues eso, continúa con sus cosas. Sigue leyendo las apariciones de los Jóvenes Vengadores y que el crossover con Runaways no le había gustado mucho. Y eso que ellos le gustaban. Runaways estaba bien, pero la verdad es que recuerdo el tomo ese de crossover. No me acuerdo ya durante qué crossover es. Si es Invasión Secreta o cuál es, pero... Puede ser... O Guerra Civil. O Guerra Civil, yo creo. Puede ser. Cualquiera de esos, la verdad es que no es el mejor ejemplo de ninguna de las dos cosas. Uh-huh. Y Jóvenes Vengadores, que se lea la etapa actual de Gillen, que es también es mejor que las cosas de el gran guionista Heimberg. Sí. Que le gusta más escribir para Anatomía de Grey, en el fondo. Y también decía que el tomo especial Fallen Sun le había encantado, y eso que no sabía nada de la muerte de un personaje que ha muerto y ya no. Es un secreto. Crossover. Digo, spoilers. Spoilers. No, de la muerte de el Capitán América. Oye, pues yo en el fondo estaba pensando... Recuerdo cuando ocurrió este evento, pues sí hubo las clásicas noticias que nos ponen todas las noticias generalistas que nos encantan tanto a los lectores de cómics. Pero tengo que reconocer que es una cosa que con el paso del tiempo, aunque no duró mucho, y es una de las ideas por las que esto ocurre, tampoco es muy recordado, supongo. Sí. O sea, al final es como, ah, que se murió. Hostia, es verdad que se murió una vez. Bueno, como si hubiera sido la primera vez, qué coños, es que... Ay, como tantos personajes. Y Ramón Rey, por cierto, nos avisaba de que hay un documental que no sé cuándo aparecerá, pero haya salido ya un teaser por ahí, que es de Canal Plus, que se llama Marvel Renaissance, y que, bueno, me imagino que se centrará un poco en todo este renacimiento del mundo de los cómics y de las películas de Marvel. Se titula Marvel Renaissance, How the Superheroes Have Conquered Hollywood, o sea, cómo los superhéroes han conquistado Hollywood. Efectivamente, pues irá un poco en ese tipo. Y tiene pinta, a lo mejor va sobre cómo Spider-Man conquistó España en los 70. Sí, verdad. bueno, como es de Canal Plus, perdonen mi francés, así que no sé cómo se dice exactamente en francés eso. Canal Plus. Sí que estará en francés, pero parece que tienen un tráiler en varios idiomas, o sea que bueno, si lo encontráis por ahí, nos mandaba la noticia de Deadline, que bueno, cuando tienen que poner un vídeo no tienen que inventarse muchas cosas, entonces siempre está bien. Y hombre, le echaremos un ojo. Yo tengo por ahí una serie documental sobre superhéroes que presentaba el actor que nunca soy capaz de decir su nombre completo, que hizo PBS, el que hizo de Dientes de Sable, Liev Schreiber, como pobre hombre, no sé nunca cómo se llama, y por lo menos me parece que tiene 3 capítulos que no tenía mala pinta, es un poco repaso al mundo de los cómics, a la historia de los cómics, que en PBS o PBS, si sois un poco así, suelen hacer cosas bastante curiosas en tema de documental. Entonces hacer casi un día un especial documental o algo así. Sí, ¿no? Hay bastantes. O sea que... y luego tenemos un comentario en Facebook por supuesto, Facebook, si buscáis Noveno Podcast, ahí salimos. Y tenemos una de estas preguntas amplias que nos gusta a nosotros. Viene de parte de Piquillo de la Pradera. Dice, muy buenas, soy aficionado a vuestro podcast, he pensado en dejar de suscribirme a mi tienda habitual y me gustaría que me recomendarais alguna tienda online con servicio de suscripción. He visto Dreamers, no sé si será buena, pero es un tanto liosa. Un saludo y seguid así. Ahí, y ¿qué le dirías tú? Pues no sé, es que aparte de Dreamers, Planeta Comic, las típicas, en español no se me ocurre mucho. La verdad es que en cuanto a suscripciones, ahí me pilla un poco a desmano, porque claro, como no tengo dinero para estar suscrito a cosas, pues voy comprando lo que me va apeteciendo, entonces tiendas normales, entre comillas, sí. Pero es cierto que Dreamers a veces parece un poco liosa, pero también es que parece que es la misma web que hace 10 años, entonces, en algunas cosas, pero también funciona, siempre me ha funcionado bien, que yo sepa, no sé. Y si tiene servicio de suscripción, la verdad es que yo, personalmente, ahí no te puedo ayudar. Y con eso ya hemos terminado con los mensajes. Pues sí, hemos terminado ya. Vamos a irnos despidiendo. Ya sabéis que nos tenéis en novenopodcast.com, en twitter.com/novenopodcast, nos podéis escribir a hola@novenopodcast.com, facebook.com/novenopodcast, y en algún sitio más nos podéis encontrar, en la calle, nos podéis pegar, cosas de esas. Nos podéis regalar cómics, lo que queráis, amigos. Sí. Sí, porque mola mucho. Y si no estáis de acuerdo con alguna opinión de las que hemos vertido aquí, no somos responsables de vuestra locura. Lo siento. No nos hacemos responsables de nuestras propias opiniones. No, es desde luego. Algo de nuestro cerebro, no nos sentimos responsables. En fin, que yo creo que bueno, que ya nos podemos ir despidiendo. No creo que nos dejemos algo en el tintero. Creo que no. No, creo que no. Y nada, pues nos vemos en principio dentro de 2 semanas. No lo sabemos. No sabemos nada. No sabemos nada, porque yo tengo la incertidumbre plena. Entre que yo tengo que sacar adelante unos estudios y tal, no sabemos cómo podemos grabar. Pero bueno, os prometemos que estaremos cuando estemos. Muy bien. Y que nos iremos cuando nos vayamos. Perfecto. Que es ahora. Es lo único que es ahora. Así que nada, un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. El Noveno Podcast, así como sus derivados, están publicados bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial compartir igual, lo que significa que podéis usar nuestros programas libremente siempre que mencionéis a los autores, Albertini y Dani. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales, o si la modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. La música del Noveno Podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martínez. Para cualquier duda o consulta, nos podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de http://novenopodcast.com, iTunes, iVoox y a través de nuestras redes sociales, como en Facebook o Twitter. Buscad Noveno Podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.